FM Gabriela G, 96.9 MHz. Tu estación, todo el mundo. Llegó la caravana mágica. Un nuevo espacio en el cual compartiremos las tardes de sábado. A partir de las 19 horas. Agarrate, Catalina. Agarrate, Catalina. Por la 96.9 FM Gabriela G. Creado y conducido por los chicos de Interact de la ciudad. En este programa podrás disfrutar de las noticias más recientes. Entrevistas locales, concursos, novedades de nuestro club. Buena onda y mucha, pero mucha diversión. Agarrate, Catalina. Por la 96.9 FM Gabriela G. Vamos, que se armó el bailongo. Con vos juego esta noche. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a la primera edición de Agarrate, Catalina. Mi nombre es Gastón Silva y junto con los chicos de Interact de esta localidad los estaremos acompañando las tardes de sábados de 19 a 20 horas. Me voy a morir y si estoy muerto quiero resucitar. Esta noche te quiero conmigo, loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí. Bueno, nos acompañan hoy Esteban Arcángelo. Hola, Tevi, ¿qué tal? Hola a todos. Ari Constantinidis. Hola, Ari. Hola, ¿qué tal? Agus Cofre. Hola, Agus. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo te va? Hola. Débora Duckwitz. ¿Qué hola, tal? Hola, ¿cómo andás, Gastón? Bueno, y en controles nos acompañan Romy Perosi, que nos levanta el pulgar. Bueno, antes que nada, les cuento que este es algo totalmente nuevo para nosotros, que se nos hace muy difícil hablar por el micrófono, se nos pone la mente en blanco, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor y vamos a ver lo que sale. Espero que les guste este programa y bueno, a disfrutar, más que nada. Haremos un cóctel los dos, con tu vientre. Haremos un cóctel, haremos un cóctel, mi amor. Haremos un cóctel los dos, con tu vientre. Haremos un cóctel. Bueno, estamos acá con Ari Constantinidis, presidente de nuestro club de Interact. Bueno, Ari, comentanos cómo surgió este proyecto de radio. Bueno, nosotros con los chicos ya lo habíamos propuesto, pero se nos dio la oportunidad cuando Enrique, quien está a cargo de esta radio... Director de la radio, nos dio el espacio para que podamos empezar con esto. La idea general, digamos, es entretener a la comunidad, pasar un tiempo divertido nosotros y difundir los proyectos que estamos haciendo, así tenemos más ayuda de todo ayer, ¿no? Bueno, y si comentanos un poquito más de qué se trata nuestro club, ¿quiénes somos? Bueno, nosotros somos Interact Club Ayer, nos asesora Rotary Club. Somos un grupo de chicos, un grupo de amigos de entre 14 y 18 años o 12 en adelante. Y bueno, básicamente es un club de servicio donde ideamos proyectos para distintas problemáticas de la ciudad o ideas que tenemos para poder llevar a cabo lo que se nos ocurre, todo para ayudar. Y bueno, y si algún chico de nosotros está interesado y se quiere acercar con nosotros y hacer todos los proyectos y etcétera, ¿cómo tiene que hacer para acercarse? Bueno, con todo gusto lo vamos a traer al club. Lo que tiene que hacer es hablar con alguno de nosotros, de los chicos. Nosotros lo proponemos en la reunión y puede entrar cordialmente, no hay problema. Y ya empieza con todos los proyectos, todas las ideas. Ya arranca con todo. Tienen dos reuniones para ver si les gusta el club y si quieren seguir, ¿cierto? Claro, ellos empiezan como invitados, ven si les gusta lo que hacemos, si era lo que esperaban, y después ya empiezan a capacitarse para poder entrar bien al club como socios. Tienen varias reuniones en las que participan, pero también bueno, pueden ir diciendo si les gustó, si no les gustó, nos van también colaborando a los socios, ¿no? Claro. Luego de ser socios ya pueden formar parte de la comisión y tomar iniciativas más grandes, como puede ser presidente, secretario o algún comité, todo eso. Muy bien. Bueno, Agus, si alguien se quiere comunicar con la radio, decinos el teléfono para mensajes de textos. Bueno, para comunicarse con la radio se pueden comunicar al 2941-334742. Se lo repito, solamente para mensajes. Es 2941-334742. Muy bien. Bueno, un temita musical para ir entrando en calorcito ahí. No hay todavía. Bueno. Antes y después, Ciro de los Persas. Estás escuchando Agarrate Catalina por la 96.9 FM Gabriela G. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Bueno, le comento que Debo nos va a estar hablando un poco de cultura. Bueno, Debo, se nos acerca el 25 de mayo. ¿Qué novedades tenés? Y bueno, les cuento. Hay un concurso impulsado por Área de Turismo que es vestir de fiesta a los comercios. Se llama Allen de Celeste y Blanco y ya son 12 los negocios que están participando. Bueno, el lunes 16 ya van a estar todos vestidos los comercios y... bueno, hay un viaje para dos personas a Villa Langostura, esos son los premios. Bueno, ¿tenés algo de las futuras reinas de Allen? Sí, te comento. Ya son las 16 las chicas que están inscriptas. Hoy a las 16 horas se postularon en la sesión de fotos. ¿Dónde se hace la sesión de fotos? Se hizo en el sector de plazoletas de Sobre Avenida Libertad. ¿Cuándo se eligen las reinas y las princesas? Eso se decide el viernes 20 de mayo, desde las 18 horas en Bueno Está Bien. La entrada es libre y gratuita. Muy bien, Debo. Bueno, y aparte de eso, aparte de elegir la nueva reina de Allen, se va a elegir a las princesas Mi Simpatía y Mi Elegancia. Todo el mundo puede acceder a Bueno Está Bien, ¿cierto? A ver esto. Sí, es entrada libre y gratuita, a partir de las 18 horas. Bueno, muchas gracias, Debo. FM Gabriela G. 96.9 FM Agarrate Catalina. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Bueno, Debo, tenemos un poquito más de cultura. ¿Qué comentanos que tenés? Sí, más que nada espectáculos. Hoy, sábado, llega la obra Proceso a Juana Azurduy, del autor Andrés Lizarraga. Bueno, la entrada tiene un valor de 20 pesos, pero es a beneficio de Panacet, que es una entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes en situación de riesgo. También tenemos lo del cine, que están dando Los Marcianos, una película de otro planeta. Es una película argentina de comedia y drama que actúa Guillermo Francella, Mercedes Morán, y bueno, es apta para todo público. ¿Apta para todo público? Sí, es apta para todo público. Puede ir cualquiera a pasar un rato con la familia. Bueno, Agus, si alguien se quiere comunicar por redes sociales, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, para comunicarse con las redes sociales nos pueden comunicar a Facebook, que es Agarrate Catalina, nos pueden comunicar. Ya estamos, ya tenemos el Facebook abierto, si no se pueden comunicar para una llamadita a la radio al 452-761. Si no, vamos a hacer una consigna del día donde vamos a sortear unas entradas para el Cine Plaza, que nos pueden mandar un mensajito o pueden llamar a la radio. Para mandarnos un mensajito pueden hacerlo al 2941-334742. Acuérdense que se van a ganar dos entradas para ir al Cine Plaza, una invitación especial para ir a ver la película Los Marcianos. Y la consigna del día es algo que nos incluye mucho a la sociedad, que es ¿quién va a ganar el Superclásico del domingo? La gran expectativa que tenemos todos los argentinos. El Superclásico argentino, ¿qué sería? Y bueno, yo creo que está más claro que van a River. Y yo te digo que no, porque yo soy hincha de Boca, Gastón. Ojo. Ojo, guarda el piojo. Ojo, guarda el piojo. Bueno, cualquier cosa me pueden mandar un mensajito con sus tres últimos números del DNI. Okay. O un mensajito al 2941-334742. Así se pueden ganar dos entradas para el Cine Plaza. ¿La consigna al día la repetís? La consigna al día es: ¿quién va a ganar el Superclásico del domingo? ¿Boca o River? Boca, River. Bueno, ahí tenemos la consigna. Espero que manden mensajito y bueno, para que vayan al cine, se les puede facilitar. O sea, el que no tiene un costo como para poder acercarse al cine. Bueno, con la consigna esta, el que gana va al cine. Bueno, Ari, comentanos qué tenés de Interact, de nuestro club. Bueno, les quería comentar los proyectos que estamos haciendo ahora. La semana pasada se realizaron donaciones a diferentes escuelas. Por el proyecto que estamos haciendo este año, que lo iniciamos el año pasado, que se llama Educación en Condiciones, lo que hacemos es recolectar útiles, hacer pizarrones y borradores para llevar a distintas escuelas rurales. El año pasado les tocó a diferentes, este año les toca a la escuela 68, la 54 y la 27. El lunes pasado fuimos a la 68 y llevamos ropa para los chicos, zapatillas, insumos de computación, teclados, mouse, parlantes, útiles. Y ahora la semana que viene vamos a entregar los pizarrones, los borradores y visitar a las otras dos escuelas. Muy bien, bueno, con el tema del cine les recuerdo, o sea, no le dije la hora. La hora es a las 22 horas, el tema del cine. Y ojalá, no llegó ningún mensaje todavía, espero que lleguen a nuestros amigos que manden un mensaje de texto. Bueno, ¿va a hablar un poquito más Ari? ¿Sí, Ari? Bueno, les queríamos comentar que por los 101 años de Allen estamos haciendo un proyecto para conseguir 101 alimentos, 101 prendas y 101 libros para donar a diferentes escuelas, guarderías y jardines de la localidad. Lo que vamos a hacer con esto es pasar el miércoles este por las casas, por los diferentes barrios de la ciudad, pidiendo a la gente que colabore con algo que esté a su alcance. Puede ser, un alimento no perecedero, un libro o una prenda que no usen, que bueno, esté en buen estado. Ok, repetinos, ¿cuándo vamos a hacer esto? Vamos a salir el miércoles a la tarde, suponemos que a la hora de la siesta o tipo 4 o 5, para recolectar todo esto y poder ayudar a los chicos que lo necesitan. Así que por el momento tenemos eso en el club. Bueno, muy bien. Bueno, pasamos un poquito al tema de deporte. Tevi, ¿qué pudiste resumir de esta semana que pasó? ¿Arrancamos con el fútbol? Bueno, dale. ¿Los dos grandes de Allen? ¿Qué pasó con los dos grandes de Allen? Bueno, Unión le ganó a Chichinales 2-1 y quedó primero. Pero atrás viene Pilmantún, que tiene un partido menos, así que ojo con eso. Sí. Después Alto Valle no pudo festejar, perdió 1-0 con los Unidos. Sí, de los Unidos. No recuerdo bien de dónde son los Unidos. No fui a ver el partido ese justo. Bueno, comentanos un poquito más. Y el domingo pasado hubo hockey. Hockey. Acá tenemos a la exponente de los Perales Hockey Club. Comentanos, están con el tema de la cancha, Ari, ¿cierto? Sí, el hockey en nuestra ciudad es un deporte que está progresando y bueno, falta mucho por lograr. Pero este año pudimos cumplir nuestro sueño de tener la cancha. Empezamos, todavía no tenemos cercado, no tenemos tribunas, pero bueno, la superficie está y estamos empezando a jugar nuestros partidos. El fin de semana pasado, por parte de séptima, sexta y octava división, jugamos acá, obtuvieron triunfos por parte de séptimo y octava y la sexta empató. Como dijimos, fue la primera vez que jugamos acá, hubo mucha gente alentando, la verdad que Allen se comportó muy bien por parte de los Perales Hockey que nos acompañaron todo el día. Ese mismo día, la intermedia también estrenaba la cancha, pero San Jorge no se presentó, así que nos dieron los puntos. ¿El partido oficial de inauguración lo hicieron? No, la inauguración la vamos a hacer el sábado próximo en la cancha. A partir de la mañana, ya les vamos a decir bien la hora, vamos a estar todas las categorías jugando, va a haber servicio de buffet y bueno, todo un día entretenido para el hockey local, para que vayan todos a vernos. El predio se ubica en el Parque Industrial, en el predio ex Estrella Polar, sí. Atrás de la pequeña Destilería Argentina. Así que los esperamos ahí. ¿El equipo que van a enfrentar el sábado en el partido de inauguración lo tienen? No, todavía no tenemos porque son diferentes los equipos que enfrentan cada categoría. Viene con un equipo, claro. Lo que quería decir, que es muy importante, es que los varones, la primera de varones de caballeros de nuestra ciudad, está en el Torneo Nacional de Clubes en Bahía Blanca. Y ya están las semifinales contra Mendoza, que jugaban hoy. Qué bueno. Ya ganaron ayer 2-1 y 5-2, con muchísimos goles. Y bueno, hoy estábamos esperando el último resultado para ver si ya pasaban a la final. Muy bien. Tevi, comentanos qué más pudiste resumir de esta semana, de semana que pasó. Bueno, tengo la agenda para este domingo. A ver qué... Completita, completita. Completita. Arrancando desde las 8 de la mañana en Neuquén. Tempranito. ¿Tenés la segunda fecha del Campeonato Nacional de Cross Country? Con country. Sí, mountain bike. Mountain bike. Este, es a partir de 6 años de edad. ¿A partir de cuánto? De 6 años. Muy bien. Este, después, volviendo un poco para Allen, va a haber un duatlón a beneficio. ¿Cómo es eso? ¿De qué se trata? Este, los muchachos de Gimnasio Cambá, Gervasio Sosa. Gervasio. Hacen el duatlón a beneficio de Toma y Traiga. La Murga. Claro, claro. Este, es a las 2 de la tarde en el puente al frente de donde era la Millacó. Claro. Tiene un costo de 20 pesos y son 20 kilómetros y 6 de pedestrismo. ¿Qué más? ¿Algo más? Sí. En Regina tenemos dos actividades. El desafío del indio y karting. Karting. Este, el desafío del indio arranca a las 13 horas, después del mediodía. Después del mediodía, es sí. Un trekking de 25 kilómetros para amateur y 10 kilómetros para novatos. Ah, hay que estar en condiciones ahí para hacer eso, ¿eh? Y no te veo mucho. No, yo no podría. Y karting, a partir del mediodía, vamos a poder disfrutar en el kartódromo cerca de Godoy. Varios exponentes de acá de Allen, en la categoría 200 centímetros cúbicos, por ejemplo. Hablando de karting, aprovecho para mandarle un saludo a un amigo, Agustín Di Giacomo. Qué bien, Agus. Que, muy bien, Agus. Muy bien, la verdad. En muy el bien. Torneo de verano le fue bien, creo que quedó tercero. Y bueno, ahora este torneo arrancó con todos. Creo que van dos fechas y las dos fechas que pasaron, las dos primeras. Así que de esfuerzo acá. Esfuerzo propio, la verdad. Esfuerzo propio, muy bueno. Muy bueno. Mil felicitaciones para vos y tu viejo, que sé que laburan mucho. Y bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Tratá de no salir esta noche, Agus. Bueno, seguimos un poquito más. ¿Han llegado algunos mensajitos de textos? Sí, la verdad que van llegando mensajitos de texto. Acá me dicen, chicos, el programa va muy, muy bien. No se pongan nerviosos, es medio complicado. Es medio el tema. Complicado, pero la primera bueno, vez. Bueno, ¿viste cómo es? Es la primera vez. Como decía yo, te sentás acá y se te pone toda la mente en blanco. No importa, no importa, vamos a sacarlo adelante. Bueno, dice, chicos, el programa está muy bueno, no se pongan nerviosos, y obvio que gana River. No sé, no coincido, pero bueno, es lo que mandó acá un mensajito de texto. Soy Cayus con el nuevo 9996. ¿Quién es? Cayu. Cayu, ¿qué Cayu? Debe ser Cayu Mario. ¿El cumpleañero? No creo que sea el cumpleañero, bueno, todavía no sé. Bueno, dice, acá también dice un mensajito, mucha suerte chicos en su primer programa, siguen activos, se escucha muy bien, y me preguntan por Cami, quieren saber dónde está Cami Suero. ¿Dónde está Cami? Bueno, les cuento, Cami está atrás con sonido, y está Gise Bravo también atrás, porque hoy nos animaron a hablar. La verdad nosotros que... nos animamos un poquito, y bueno. No, la vamos a hacer participar, acordate vamos. Que la vamos a sacar. Dentro de poco vamos a tener a Cami acá. Bueno, le mando un que... mensaje a Ana en este mensaje. Después me dice en el Facebook, nos manda Mati Fuente Alba, un Mati, amigo. Un eudoxo. Eudoxo. Dice, ojalá lo tengamos pronto acá, Mati. El piola Mati, como le dice él. Bueno, dice que la verdad que le gusta el proyecto de 101 alimentos, el proyecto para el 25 de mayo. Y dice que le manda un tema y pronto, capaz que podemos hacer un esfuerzo y lo podríamos traer a hacer un acústico eudoxo, ¿eh? Muy bien. La verdad que sí. Hablando del proyecto, podemos juntar 101 dálmatas si quieren. No, un chiste. Mentira. Malo, pero bueno. Bueno, vamos con un temita musical. Ah, llamado. El primer llamado, a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, Gordi, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Quién habla? Yo, tu hermana, Laura. ¿Cómo anda, Laura? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Está bien. Re bueno, te estamos escuchando acá con tu familia y está re linda la radio. Bueno, me alegro, yo te digo que estoy nerviosísimo acá. Pero se escucha re lindo, ya te felicitamos, muy todos bien. Te estamos escuchando acá. Bueno, me alegro. Te paso con el Gaspar y te cortamos porque me dijeron que la haga corta. Bueno, dale, no, se están quedando sin crédito por ahí. Hola, Gaspi. Hola. Hola, Gaspi. Me gané una promo. ¿Qué pasó? Hola, Rari, dile que pase un tema lindo, de los chiquitos. Hola, Gaspi. Gasparcito, mi hermano. No se escucha bien. ¿Qué pasa ahí? Cristian, Gastón. ¿Qué pasó? ¿Vos podés pasar un tema de campanas en la noche? ¿Campanas en la noche, crees? Sí. Nos fijamos si lo tenemos, Gasparcito. Bueno. Bueno, pasame con mamá a ver qué cuenta mamá, si se anima a salir al aire. Hola. Hola, mamá. ¿Por qué sos así? ¿Qué pasó? ¿Por qué sos así? No te escucho. Hijo, felicitaciones, te estamos escuchando. Bueno, me alegra. Fíjate si podés pasar ese tema que nos gusta a nosotros. ¿Campanas en la noche? Campanas en la noche. Bueno, sí. Vemos. Para vemos que Cristian quieran hablar. Si lo encontramos, lo pasamos, si no, te lo dale, debemos. Dale. Bueno, muchas gracias por llamar. Tanque. ¿Cómo anda, Cristian? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, animal? Bien, acá andamos con un proyecto nuevo, a ver qué pasa. Bueno, pasá la música, boludo. Bueno, ahí va, ahí dale, la paso. Dale, suerte. Bueno, nos vemos, che. Nos estamos viendo. Bueno, estamos gracias viendo. Gracias a toda mi familia. Dale. Bueno, ahí pasaba mi familia. Nuestra primera comunicación telefónica. Nuestra primera comunicación, mi familia. Bueno, la verdad que es una alegría que me apoyen en esto y... Y bueno, ¿pasamos de vuelta el número de la radio? Claro que sí. Bueno, se pueden comunicar para llamar, para hablar con Gastón Silva, se pueden comunicar al 452-761, únicamente para llamadas. Para números de para mensaje de texto, se pueden comunicar al 2941-334742. Acuérdense que está la pregunta del día. ¿Quién gana el superclásico del domingo? Se pueden ganar dos entradas para ir al cine, donde se van en los horarios del cine... Es de... ¿Cómo, Gastón? Repetime el horario del cine, por favor. A las 22 horas. A las 22 horas. Bueno, se van a estar ganando una entrada para ir al Cine Plaza para ver la película Los Marcianos. Los Marcianos. Bueno, Gaspi, no tengo el tema Campanas en la noche, pero vamos a pasar Brujería, que también es un hermoso tema de Los Tipitos. Yo creo que le va a gustar. Le va a gustar igual. Nos vamos al corte, entonces. Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, ristra de ajo. Nadie puede. Di con ella un verano en un pueblo, una casa muy cerca del mar. Nos perdimos en la noche. Brazos en los besos. Y dijo: brujería. Hice brujería. Pinché tu muñeco. Le dije: eso no me alarma. Y ahora no puedo olvidarla. Me di cuenta enseguida que nada de esto sería difícil de abordar. Yo no creo en los milagros, pero a ver si hoy sucede. Una noche como aquella, donde tropecé con ella a orillas del mar. Puse velas, paño rojo, crucifijo, ristra de ajo. Y entonces, brujería. Hice brujería. Pinché su muñeco y grité: quiero olvidarla. Y ahora no puedo. Brujería. Estás escuchando Agarrate Catalina. Comunicate al 452-761. Encontranos en Facebook Interact Club Allen. Let's get it.